Hola, buenos días a todos que me escucháis gracias a los podcasts. Gracias por escuchar a este podcast de Marketing Internacional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en España, que os realiza Jaime Manera Bassa, profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos del Departamento de Economía de la Empresa. Hoy vamos a hablar de un tema que espero que os resulte de interés, que es el entorno de marketing internacional. Es decir, cómo nos afecta el entorno de los países distintos en los cuales vamos a realizar la comercialización de nuestros productos. El entorno internacional está en continuo movimiento y es muy complejo, y las empresas que tienen buenos productos y una voluntad importante de internacionalización muchas veces renuncian porque tienen dificultades que pueden ser muy variadas, como pueden ser las barreras derivadas de las lenguas, de culturas en el sentido más amplio posible, de que temen superar las barreras aduaneras o y no aduaneras una vez que se cruza una frontera. Total, que esto constituye una serie de incertidumbres bastante importantes. Muchas empresas ven que hay un montón de oportunidades en los mercados exteriores, pero tienen que intentar dominar estos aspectos distintos del marketing internacional. Los planes de marketing que desarrollan las empresas en los mercados exteriores se apoyan en un análisis profundo de las condiciones externas que constituyen el entorno incontrolable de la empresa. Este ajuste de los programas de marketing internacional a las condiciones de los mercados exteriores implica que los equipos de marketing, lógicamente, estén en medida de la interpretación de el plan de marketing sobre cada uno de los países que estemos considerando. Por lo tanto, es muy importante que los responsables de marketing internacional tengan una cultura importante en materia de gestión internacional. Por tanto, el análisis del entorno internacional es algo que debe ser fundamentado en la interpretación de todos los aspectos que tienen los países, es decir, el entorno político, el entorno cultural, religioso, es decir, todos aquellos aspectos que constituyen el medio en el que vamos a desarrollar la comercialización de los productos. El análisis del entorno de marketing internacional constituye el análisis de un conjunto de marcos de referencia interdependientes de orígenes y naturalezas muy diversos, pero que están sometidos a las presiones de la globalización y que tienen un impacto significativo en las estrategias de internacionalización, en particular sobre la conquista de los mercados internacionales. Por lo tanto, se trata más bien de adoptar un punto de vista de gestión para desarrollar los mercados exteriores. ¿En qué situación nos encontramos en estos momentos? Bueno, pues en una situación en la cual hay una explosión multicultural generalizada. Es decir, ¿qué significa este término de explosión multicultural? Pues que la globalización, gracias a la comunicación, nos permite estar en contacto con muchísimas culturas. Estas interrelacionan las unas con las otras. Es importante, por tanto, que entendamos que hay en este momento en el planeta un conjunto de civilizaciones que interactúan entre sí. Cada civilización tiene un conjunto de valores. Entramos aquí en una cuestión que son los valores. ¿Qué son los valores? Bueno, los valores en realidad es un conjunto de ideas que hay en la mente de las personas que determinan lo que es bueno y lo que es malo. Vamos a ver, para unas personas un valor importante pues es la ayuda a los demás y supeditan a ellos su vida, son muy buenas personas y esto lo hacen realmente de un modo altruista y son muy generosos. Para otras personas, un valor importante, por ejemplo, pues es creer en la necesidad de ser generosos y comprensivos con los demás y tener una adaptación importante a las culturas que vienen de fuera, es decir, ser tolerantes. Entonces, las personas que tienen un valor basado en la tolerancia son bastante abiertos y amistosos con otras culturas. Esto en el lado positivo. Sin embargo, a veces nos encontramos con valores que nos pueden resultar negativos, como puede ser, por ejemplo, unas personas que crean, por ejemplo, que al revés, que defender lo suyo, lo propio, lo que está en su país a capa cerrada y no querer ninguna injerencia de los extranjeros, pues es un valor importante. Entonces, en ese caso, si nosotros somos unos extranjeros que vamos a ese país, pues realmente vamos a tener problemas con ese tipo de personas. ¿Pero a qué situación nos lleva esto? ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros esta cuestión? Desde el punto de vista, por tanto, de la explosión esta multicultural generalizada que tenemos, hay que plantearse una cuestión que es la de que tenemos dos fuentes principales de diversidad cultural según Prime. La diversidad externa a la organización está unida básicamente a la parte de los determinantes culturales de la compra y del consumo. Es decir, responde a las preguntas de quién compro, de quién compra, de qué, de cómo, cuándo, etcétera. ¿Por qué? Todas esas cosas clásicas. Y por otra parte, a las prácticas asociadas al desarrollo de los acuerdos múltiples que son necesarios a todo desarrollo internacional, como la negociación y la gestión de las relaciones con los proveedores, los distribuidores y otros socios de la internacionalización. Por otra parte, la diversidad cultural interna de la organización, como comentan los autores Nathalie Prime y Jean-Claude Dusinier, es un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta. Y esto se observa en los servicios de marketing de los grandes grupos multinacionales que en el seno de sus filiales, concretamente en Europa, donde los gestores y empleados están en contacto permanente con equipos implantados en distintos países para cuestiones diversas, como los presupuestos, las creaciones publicitarias, los estudios, y trabajan en los servicios muy multiculturales. Es decir, no es extraño encontrar en estos departamentos de marketing más de una decena de nacionalidades trabajando juntos de una manera cotidiana. Es decir, que hay empresas, en particular empresas multinacionales, que tienen muchísimo cuidado en que siempre exista una persona que pertenece a una de las filiales dentro de su matriz. ¿Por qué? Porque esto les permite tener dentro de la empresa matriz el punto local que les va a implicar realizar una acción de comercialización internacional muchísimo más eficaz. El segundo aspecto del que hablábamos es el de la diversidad cultural interna en la organización, que, pues efectivamente es muy común en todas las empresas internacionales que son de tamaño relativamente grandes. Pues ahora, a continuación, les quiero comentar una serie de cuestiones que considero importantes para entender cómo funciona el mundo, cómo funciona, en suma, las culturas y en qué elementos se basan los estudiosos del tema, pues para describirlas y tratar de comprenderlas. Hombre, evidentemente hay una cuestión que es clave, es que si no tenemos claras las ideas en este tema, no va a ir mal en marketing internacional. Parece ser que los expertos utilizan una metáfora que es una especie de iceberg, ¿no? Es decir, una cosa es cuando tú vas a un país y observas la cultura, tú lo que estás viendo solamente es la punta del iceberg, pero no estás viendo en realidad todo lo que hay debajo y lo que justifica que esas gentes de ese país concreto o de esa región se comporten de esa manera. Es un poco lo que vamos a tratar de contarles, es decir, ver un poco qué es lo que hay debajo y qué es lo que hay encima del iceberg. Bueno, pues para empezar, vamos a empezar por las aguas más profundas. ¿Qué es lo que hay debajo de las civilizaciones? ¿Qué se esconde? ¿Qué es lo que realmente debemos de entender? En la parte más baja del iceberg, lo primero que tenemos son los mitos, las creencias, las representaciones de la naturaleza, de las otras personas, de la distribución del poder, de la riqueza, la forma de entender la realidad, las emociones personales, las actividades que se realizan, cómo se valora el tiempo, el espacio, es decir, una serie de cuestiones básicas. Por ejemplo, para los chinos, el tiempo, para la civilización china, es un recurso que se renueva a sí mismo, por tanto, pues es un recurso infinito, es decir, es algo como el aire que respiramos. Sin embargo, para nosotros los occidentales, el tiempo es algo muy importante, es un valor escaso que se administra auténticamente con cuentagotas. Y lo que más, una de las cosas que más valoran los occidentales es el tiempo. Es decir, que fíjense ustedes cómo esta primera escalón, que son los mitos, las creencias y las representaciones, tienen una influencia determinante realmente en lo que nosotros somos. El segundo nivel, realmente que es, en este caso estamos yendo hacia los niveles más inconscientes del colectivo, son los estados mentales y los procesos cognitivos, es decir, cómo percibimos el mundo, qué proceso de aprendizaje tenemos sobre él, qué son nuestros conocimientos, cómo tenemos memoria del pasado y qué efectos este tiene sobre nuestro comportamiento real. Esto realmente es importante porque todas las generaciones ya saben que una generación de individuos básicamente es un grupo de gente que nace en espacio de 25 años y que tiene un conjunto de valores culturales. Realmente las generaciones tienen unos estados mentales y unos procesos cognitivos que varían generación en generación, y para que ustedes lo vean más fácilmente, pues ustedes comprueben el modo de pensar de sus padres y cómo actuaban en su época y en sus tiempos, y su propio modo de pensar. De acuerdo, pues que hay personas, casos individuales de gente que siempre son esas personas que tienen 90 años y son gente cuya edad mental es de 20, es decir, son gente extraordinariamente joven. Pero no suele ser lo normal. Lo normal es que tú pertenezcas a una determinada generación y tengas una forma de pensar acorde con tus vivencias. Pues bien, esto corresponde, esta forma de ser, a los estados mentales y procesos cognitivos del segundo nivel inconsciente de realmente el contenido cultural de las civilizaciones. Sobre estos dos niveles que hemos hablado se asienta el tercer nivel. Este tercer nivel corresponde a los valores. Los valores, como les hemos explicado antes, son conceptos generales que básicamente describen los comportamientos deseados o, digamos, metas de la vida que orientan los comportamientos y la evaluación de las situaciones. Y además, que tienen un orden jerárquico de importancia en la mente de las personas. Por tanto, estos valores determinan realmente cuál es el comportamiento general de la gente. Y están dentro de la parte inconsciente del contenido cultural de las civilizaciones. Por lo tanto, en el contenido cultural de las civilizaciones, hemos descrito hasta ahora que en la parte inconsciente de las culturas hay tres capas. Una primera, constituida por los mitos, creencias y representaciones. La segunda estaba constituida por los estados mentales y los procesos cognitivos, mientras que la tercera estaba formada por los valores de las personas. Atención, porque ahora entramos en una capa en la cual correspondería, dentro de la analogía del iceberg, al nivel del agua, es decir, a esa delgada lámina que separa dos medios distintos, el agua y el aire. Pues bien, en esa delgada capa están las normas. Las normas es lo que debes y lo que no debes de hacer. Es lo que te determina lo que está bien visto de lo mal visto. Lo que determina lo políticamente correcto de lo políticamente incorrecto. La que determina si tu comportamiento es meritorio de una gran aprobación social o, por el contrario, te meten en la cárcel. Es decir, lo que es lo que determina lo que se debe y no se debe de hacer. Atención. Por encima de ello, ya son cuestiones que ya no son inconscientes, sino que son cosas que son visibles y palpables. También, dentro de nuestro hipotético iceberg, están estratificadas. Están estratificadas claramente y son, digamos, más explicables, más explícitas, diríamos. El primer escalón de este nivel visible son las instituciones, es decir, los modos de organización colectivos. El más evidente y el más sencillo, para que ustedes me entiendan, es la familia. Evidentemente no son iguales las familias de unos países que las de otros. Su organización es completamente distinta. Por ejemplo, en Islandia dominan los hogares monoparentales en los cuales una madre vive con un hijo, una hija o varios hijos. Y normalmente, en el 80% de los casos, la gente no está casada. Compárenlo ustedes con su modo de vida tradicional. Y les estoy hablando de gente que vive muy cerquita de nosotros. Dentro de este primer nivel de las instituciones, también es importante, además de las familias, la educación, es decir, el modo que tenemos de educar a la gente, qué sistema educativo tenemos, cómo les educamos en las familias. También está como una parte importante lo que son las empresas, el gobierno, aspectos como la religión, la justicia, es decir, cómo está organizado todo eso dentro del Estado. Esto constituye, por tanto, el primer nivel visible, las instituciones. El siguiente nivel sería el saber hacer, que está constituida por un conjunto de códigos de comunicación que son en realidad herramientas que nos permiten, digamos, definir cómo hace las cosas una determinada civilización, por ejemplo, o un determinado país. Por ejemplo, las artes, cómo construyen, qué cosas hacen. Por ejemplo, me parece que si yo les digo a ustedes Made in Germany, posiblemente ustedes piensen en productos hechos con muy buena calidad, ¿no? Si ustedes están hablando, por ejemplo, de literatura francesa, estarán hablando de gente que tiene una de las mejores literaturas del mundo. Si hablamos de los norteamericanos, pues hablaremos de muchas empresas tecnológicas, ¿no? Es decir, es ese saber hacer, digamos, esa especialización que tienen los países en algunas cosas y que están formados por códigos de comunicación. Es decir, por ejemplo, los japoneses tienen claramente códigos de comunicación que son muy distintos a los códigos de comunicación europeos. Las empresas japonesas fabrican productos que están dentro de sus tradiciones, ¿eh? Por ejemplo, la consola de mano, la PSP, ¿eh? Tiene una estética claramente japonesa y es su saber hacer que se transmite a través de esa consola precisamente. En segundo lugar, los tipos de comportamientos, perdón, en tercer lugar, los tipos de comportamiento explícitos, es decir, qué hábitos y qué tradiciones hay dentro de todos los dominios de las actividades humanas. Cómo comen, qué forma tienen sus casas, si por ejemplo viven en ciudades o por el contrario en zonas extensas. Cómo son las ropas que utilizan, qué tipo de medicina tienen, cómo está organizada su medicina, cómo es la gestión de las ciudades o de los lugares donde vives. Es decir, son tipos de comportamiento muy explícitos. Por ejemplo, en Estados Unidos claramente la población es de carácter urbano, pero sin embargo están muy dispersos, es decir, viven en casas bajas, en zonas dispersas, mientras que aquí en Europa las ciudades son más bien lugares bastante concentrados y nos tendemos a concentrar más verticalmente, ¿no? Esto es una cuestión que claramente forma un tipo de comportamiento explícito determinado. Por ejemplo, en nuestra forma de vestir, los occidentales tenemos tendencia a unos usos completamente distintos a los que se puedan ver en Oriente Próximo, por ejemplo. En el último lugar se sitúan dentro de este iceberg cultural los lenguajes, es decir, cómo se expresa la gente, de una manera tanto verbal como no verbal. Yo les voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? El ejemplo muy burdo es el tema de los gestos personales, ¿no? Es decir, los gestos no significan lo mismo en unas culturas que en otras. Por ejemplo, para los griegos, si ustedes ponen la mano abierta y extendida, es un insulto bastante fuerte. Mientras que aquí en Europa, si ustedes ponen el índice y el pulgar extendidos y los dedos medios de la mano cerrados, le ponen a uno los cuernos y es un insulto, ¿eh? En otros países eso es un símbolo de buena suerte, ¿eh? Pero lo mismo que eso es un lenguaje no verbal, hay lenguajes verbales que quieren decir algunas cosas. Por ejemplo, en algunas culturas no se puede decir que no. Y ellos te dirán que sí a lo que están diciendo, pero te harán entender que realmente lo que están expresándote es que no. Es decir, hasta ahora les hemos estado hablando de la analogía del iceberg y los niveles culturales como un modo de explicar las culturas internacionales. Es decir, realmente cada uno se gestiona las cosas de una manera distinta, ¿no? Evidentemente, yo creo que esto incide mucho en las empresas. En Japón, por ejemplo, los fabricantes de automóviles tienen la idea de que ellos intentan tener la cadena de producción montada para minimizar el número de horas de montaje. Volvo, en cambio, intenta que un coche lo fabrique un conjunto de personas y eliminar por completo la cadena de montaje. Fíjense ustedes qué dos procesos culturales tan distintos hay sobre la producción de los productos. Les quiero decir que entender el entorno cultural es realmente una de las cosas más importantes que uno debe de hacer en marketing internacional. Vamos a analizar ahora otra serie de cuestiones importantes, como son la fragmentación y la consolidación de los mercados. En este caso, lo que sucede es que los mercados internacionales se comportan de una manera bastante particular. ¿Qué significa que un mercado se fragmente? Bueno, pues que un mercado se fragmente quiere decir que tenemos un mercado muy grande que ahora resulta que por alguna razón se divide en subgrupos muy pequeños. Por ejemplo, nosotros en la Unión Europea tenemos un mercado único en el cual hay posibilidades de comercializar productos a 25 naciones y prácticamente un camión puede recorrer todo este enorme recorrido sin necesidad de entregar papeles en fronteras, y esto es una cosa estupenda. Bueno, eso es una forma de verlo, pero también te puede ocurrir que tú eres una empresa farmacéutica que estás vendiendo productos en un determinado mercado. Resulta que en un país, pues resulta que consideran por un, digamos, cambio independentista de una región, que es muy importante que todos los medicamentos estén traducidos a la lengua o al dialecto local, y resulta que te obligan a hacer un mercado más pequeño para esa región, ¿no? Esto sucede en algunos países en los cuales pues realmente el nacionalismo crece, y entonces para ciertas regiones del país las películas de cine tienen que ser traducidas al idioma de la región correspondiente. Es decir, que hay mercados que por un lado se consolidan y en otro lado se fragmentan. En el caso del cine, por ejemplo, hay algunos países aquí en Europa que las películas directamente no se traducen como en Holanda, sino que se subtitulan. Entonces, eso es claramente para los productores de películas una consolidación de mercados. ¿Cuándo un mercado se consolida y cuándo se fragmenta? Muy fácil. Un mercado se fragmenta cuando los costes de entrada son bajos y los costes de salida son elevados. Es decir, cuando apenas se dejan notar los efectos positivos de la curva de la experiencia, cuando las estructuras de costes son atípicas. Y también se fragmentan cuando a los gobiernos les da por intervenir en los mercados. Esto puede ser algo que sucede, es decir, los gobiernos regulan los mercados y, bueno, pues esto es así. En el tema cultural sí que nos influyen mucho los gustos de los consumidores, en el idioma, las normas, el desarrollo tecnológico, todas estas cosas también inciden. Aquí yo les quisiera citar algo para que entiendan bien el tema este de los mercados fragmentados y los mercados que están consolidados, y que se refiere a productos que tienen fuertes vínculos culturales, ¿no? Hay productos que están tremendamente unidos a la cultura de los países. Por ejemplo, la música, o bien, por ejemplo, cuestiones agroalimentarias, es decir, que se refieren a la alimentación de las personas. Fíjense ustedes en este caso que lo que hacen muchas multinacionales cuando abordan la entrada a un país es sencillamente que compran marcas locales que se identifican con calidad, y entonces esta marca local le añaden marketing, le añaden dinero, y resulta que la utilizan como una especie de plataforma para comercialización de un montón de productos. Si ustedes son turistas avezados y se fijan en un supermercado de otro país en los productos de comida, verán cómo las marcas multinacionales tienen muchísimas marcas locales para los productos. Por ejemplo, aquí en España, Nestlé compró La Lechera, que era una marca de leche condensada, y ha desarrollado el producto y su línea, y ahora pues hay yogures con marca La Lechera y otro tipo de productos adicionales. como resulta que el tema cultural es importante, al comprar el fondo de comercio local estás entrando en el mercado de una manera muy grande y muy fuerte, de tal manera que vas a tener una cuota de mercado garantizada y sobre todo lo que es más difícil de obtener, que es ganar el posicionamiento. Por tanto, los productos con fuertes vínculos culturales, como la comida, la ropa o la medicina, se suelen vender mejor en mercados fragmentados, mientras los artículos de electrónica y música, especialmente dirigida a los mercados más jóvenes, probablemente se seguirán vendiéndose en mercados consolidados y estandarizados. Sin embargo, en música, como citábamos al principio, se da el caso que para la música étnica, evidentemente, el mercado es completamente local y fragmentado, ¿vale? Entonces, ¿por qué razones se fragmentan los mercados internacionales? Bueno, pues tenemos que citar algunas, unas seis aproximadamente. La primera es el de las diferencias en los gustos de los consumidores, las diferencias idiomáticas, la normativa, el desarrollo tecnológico. La segunda es la importancia que tienen las nuevas tecnologías de la información, que se pueden utilizar de una forma efectiva para atender a los mercados fragmentados, como por ejemplo el uso de Internet con páginas traducidas. Por otra parte, la regulación del mercado, los bajos costes de entrada y los elevados costes de salida, pues como hemos comentado antes, también contribuyen a su fragmentación. También lo hacen el reconocimiento de las sociedades multilingüísticas y multiculturales. Bueno, la cantidad de idiomas que se hablan en la India es tremenda y esto nos hace pensarnos cómo vamos a comercializar nuestros productos allá. Las minorías siguen centrándose en el territorio nacional, Entonces, bueno, pues concretamente en este caso hay que pensar cómo esas minorías identifican nuestros productos dentro de un país. Ahora vamos a ver qué cuestiones afectan a la consolidación de los mercados. Hombre, pues está muy claro. Si yo consolido un mercado, defino una gran zona a través de la cual comercializo mis productos. Pues evidentemente lo que me interesa es vender productos estandarizados a bajo coste, una mayor inversión de capital para llegar a muchos mercados, racionalizar mi capacidad productiva, y sobre todo intentar mejorar mis gastos de marketing y comunicar mucho mejor mi marca de productos a los consumidores. Por ejemplo, la empresa Apple de ordenadores y de aparatos reproductores de música tiene sus famosos iPod o iPod en castellano que han comercializado por millones de unidades. Cada cierto tiempo además nos sorprenden a todos con alguna novedad mejorando los aparatos de reproducción. Ahora bien, ¿dónde son producidos estos aparatos? Pues mayoritariamente en China. Son producidos en China, pero lo que es la logística opera del siguiente modo. Son transportados en barco a plataformas logísticas desde las que se distribuye el producto por continentes enteros. Por ejemplo, para Norteamérica tiene una plataforma logística en Alaska, en Anchorage. Entonces, desde allí, desde Alaska, se distribuyen a todo el continente norteamericano. Aquí en Europa, lógicamente, pues ¿dónde viene la mercancía? Pues es distribuida a través de Holanda. ¿Y por cuál es el puerto que tienen más importante? Pues Rotterdam, ¿no? Entran a través de Rotterdam y a través de allí pues lo difunden a través de sus redes por toda Europa. Por tanto, claro, las empresas tienen, unas plataformas logísticas que les ayudan en las consolidaciones de los mercados, cuando sobre todo son productos muy sencillos que no conllevan interpretaciones culturales. Bien, pues hasta aquí nada más. Les agradezco su tiempo que han dedicado a escuchar este podcast y nada, sin más despedirme, soy Jaime Manera, de un servidor que les habla, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España, y espero que este podcast les haya servido para entender, aunque le resulte a alguno un poco árido, el tema del entorno cultural internacional. Muchas gracias y hasta el siguiente episodio.